pedimos un paro y asamblea en apoyo a la salud en Santiago del Estero. Está siendo avasallada por las autoridades de salud, hace 5 meses que están en conflicto. Son los sueldos más bajos del país, una falta de insumo tremendo, una precariedad laboral que nosotros pudimos verlo por la televisión, los estados de los hospitales, ¿no? Hace 5 meses, repito, estuvieron en conflicto, incluso falleció una colega por por la epidemia de la gripe A. Y las autoridades, en vez de tratar de dialogar y llegar a un consenso, refirieron la represión, despidieron en enero a 33 profesionales, después armaron una causa para desgastar el conflicto, acusando de mala praxis a 2 profesionales. Dijeron causa de que habían provocado la actitud de la muerte, cuando el paciente era un desgraciadamente empleado como el doloroso para todo el mundo. Era un cáncer terminal que había detectado con todos los cuidados en el sentido de la guardia, nada más que estaba con cuestiones paliativas. Y otra cosa más grave, que el paciente murió a fines de enero y habían sido cesanteados esos 2 eran los que perdían de enero. O sea, una causa armada que llevó a una indignación general en Santiago y al apoyo nacional de parte de la federación de la que somos parte, ¿no? Bueno, ¿ustedes tienen novedades de lo que está sucediendo en Santiago del Estero, por ejemplo, ahora, doctor? Sí, por supuesto. Uh-huh. Están en un conflicto. Habíamos hablado, la Federación Nacional sí. Había hablado con el ministro Tomada. Él se había comprometido hace 10 días atrás a tratar de buscar una solución, que haya diálogo. Y en vez de haber diálogo, envió a la policía a los hospitales, rompiendo carteles y avasallando la salud. Está muy dura la cuestión ahí. Los profesionales son contratados, los profesionales y de los empleados de salud son contratados, una precariedad absoluta, con sueldos irrisorios, que van enfermera de 600 pesos y profesional de 1.200 pesos, o sea, uh-huh. Los sueldos por lejos más bajos del país. Así que justamente por eso estamos apoyando y esperemos que se capaciten las autoridades y entre en un diálogo para llegar a una solución y el bienestar de todos, tanto la población, que es la que más está sufriendo, como todos los profesionales, como los empleados de salud, y la tranquilidad del gobierno, que pueden trabajar en salud con lo mejor que se puede, ¿no? Uh-huh. Ahora, ustedes aquí en La Rioja, en lo que hace a la situación de ustedes, ¿cómo se va viendo? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? ¿La audiencia que pidieron al gobierno se va a dar o va a pasar un tiempo más todavía? Nosotros nos reunimos 2 veces con la secretaria de salud, la doctora Carreño. Le entregamos un petitorio que ya lo tiene. Que él se comprometió la semana pasada a hablar lo más rápido posible con el gobernador para darnos respuesta a los 5 o 6 puntos que planteamos, que aumento de sueldo, de zona, de las guardias, en contra de la precariedad laboral, fundamentalmente esos son los temas que planteamos en el petitorio. Y bueno, esperamos tener una audiencia esta semana, ya vamos a pedir, habíamos esperado que pase esta medida que tomamos para pedir la audiencia, claro. Y ver cómo responde el gobierno ante nuestra solicitud.